después de la muerte de Cristina. Mi madre Zoraida cayó en una depresión. Faldo que la condujo al filo de acantilados. Flavio, mi padre, al regresar del trabajo, preparaba la comida cuidando de Lina y yo, y lo obligaba a comer para que no muriera. Años más tarde, al revisar varios papeles, descubrí dos poemas que mi padre escribiera. Y marcar en pergamino en su oficina, corregí su métrica y son parte de este libro. Himnos a la muerte secretamente lo inspiran, palabras que dieron luz y claridad a mi infancia, insuflando la fe que es la misma belleza.